se va, pues que le vaya bien. Porque no tengo tiempo pa' perder. Ella piensa que es la única mujer. ¿Y qué más da? Si se va, pues se va. Lo que tiro no vuelvo a recoger. Será la última vez, mi hija no nace ayer. Si piensas que yo estoy pa' tus mamadas, te digo en la cara y fila atrás de ti que esta vez no será las peladas. Quédate con ganas de abrirte de aquel. Todo se echó a perder. Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder. Así que por favor, déjame ser. Si ves que yo ya te olvidé, borré las fotos y los mensajes. No quiero saber nada más de ti. Corazón de piedra, qué triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé. Al chile que te vaya bien. Que te vaya bien.